Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi, y a mitad de cuadra de Plaza Brans. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah, Ítaca Ulises! ¡Ítaca es el nombre de mi pueblo! Y cantaba una canción, tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo, facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era... La Pulseada, por un país con infancia. Ahí estábamos escuchando entonces a la gente de Patas Sucias a Rock, una banda de aquí de la zona, que también a través de la música cuenta un poco todo este drama de algún modo que está viviendo Berizzo con este puerto aquí de contenedores que nos contaba el flaco. Nosotros estamos aquí en La Charlatana, Lambusta. Charlatana en la calle Nueva York, dicen el kilómetro cero del peronismo. Dicen. Kilómetro cero del peronismo. La Charlatana 98.50, me acuerdo que decía Marcelo Ravelino cuando llegamos. Sí, él decía 98.50, hace 4 años atrás cuando llegamos a la primera vez, y la radio estaba naciendo de algún modo, ¿no? Tiene más años que la... Que Radionauta cumplió 4 años, creo, hace poquito. Radio que estaremos visitando la semana que viene. Uh-huh. ¿Y La Charlatana cuántos años tiene? A ver, Vero. Vero, contanos. La Charlatana en realidad es un poco más vieja porque incluso 2 años antes de tener el transmisor, que lo hicimos junto a Radionauta, hacíamos programas de radios abiertas en la calle, con el parlante en la calle. En ese sentido somos más viejos, pero el transmisor lo tuvimos en el mismo año. ¿Cómo se cuenta entonces las radios? Y claro, bueno, en realidad sí, somos más viejos porque empezamos con radios abiertas afuera. Ahí en la vereda. Así que sí. Ahí cuando llegamos, el Wichi nos mostraba la torre que tienen ahora. Ajá. Acá en la radio, que fue una donación, nos decía. Una donación de Radio Semilla. Claro, ahora funciona en el IMPA, en la fábrica recuperada. Y bueno, les donaron la torre y bueno, nos mostraron. No hemos visto al flaco en alguna foto colgado de la torre. En lo más alto. De las alturas. Sí. No sabía. De hecho, este transmisor con el que estamos transmitiendo en este momento también creo que es de Radio Semilla o de alguna otra radio de la red. Que bueno, nos vamos pasando las cosas. Es homologado, vamos mejorando cada vez eso, más. Esa es la solidaridad de las radios y de los medios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos, digamos, que es un espacio en el que participa La Charlatana. Y también Radionauta. Y también Radionauta, bueno, entonces es parte de esa solidaridad que se genera, tiene que ver con esto, de que todos tengan la posibilidad de salir al aire, bueno. Y la gente de ETL también, que siempre que aporta una mano... Es cierto, sí. Y hoy, bueno, hablando de Antena Negra y hablando de la televisión, hoy recibió formalmente Barricada TV y otras televisoras comunitarias, recibían el permiso oficial, digamos, para poder transmitir, ¿no? Porque recordemos que estábamos hablando del contexto político que se viene. Es importante entonces que en el día de hoy se haya entregado. Macri, digo, como buen empresario, le va a dar un impulso a las radios comunitarias por los esfuerzos que hace la gente en los barrios y todo. Yo confío, yo confío. Flaco. Macri hizo la cancha de Boca, Macri hizo la platea, Macri le hizo... No, sí, capaz que sí, capaz que Macri... Creo que Marcelito tiene algo para decir. A ver. No me gusta Macri. Listo, se terminó el debate. Vamos ahora a una tanda y después lo recibimos a Carlos Gassman. Carlos Gassman, exactamente. Que reproduce aquí en La Pulseada Radio esa sección histórica de la revista La Pulseada, que se llama Tráfico de Tentaciones y que comenzó con el número 1 de la revista. Escuchamos unos consejos publicitarios y lo recibimos a Carlos. A Carlos Gassman, así que bueno, y después seguimos. Vamos a una tanda.

sino que decidimos recorrer la cartelera actual para aconsejar a los que tengan por estos días la intención de ir personalmente al cine. Y la verdad es que el panorama desde el punto de vista del espectador exigente es bastante desolador, ya que la cartelera está prácticamente copada por aquellas películas que generalmente calificamos de pochocleras, apenas aptas para un entretenimiento más que liviano. Hay muy pocas excepciones, y entre ellas mencionaremos dos. La primera es un documental llamada La calle de los pianistas, que no hemos tenido la suerte de ver, pero que viene precedida por excelentes comentarios y tuvo una gran acogida en la última edición del Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Habla de lo que ocurre en una pequeña calle de Bruselas, la Rue Bosquet, donde hay dos edificios gemelos separados por una medianera. De un lado vive Marta Argerich, la argentina considerada una de las más grandes pianistas del siglo, y del otro lado habitan los Tiempo Lechner, una familia de pianistas también argentinos que desde muy chicos han venido presentándose en las salas más importantes del mundo. Reside allí la abuela Lil Tiempo, sus hijos Sergio Tiempo y Karin Lechner, y la nieta Natalia Binder, de solo 14 años, hija de Karin, que ya desde pequeña venía siendo considerada una niña prodigio. Sobre cómo transcurre la vida en esta particular calle de los pianistas, trata este elogiado documental de Mariano Nante, que significa su debut en la dirección cinematográfica. La segunda excepción es una película de ficción, que no es realmente extraordinaria, pero sí aceptable. La mayoría de los críticos la calificaron de buena, y alguno incluso llegó a considerarla muy buena, pero quizás no sea para tanto. Se trata de Camino a Estambul, el debut como director de Russell Crowe, el conocido actor neozelandés de Gladiador, Una mente brillante y tantas otras películas, que en este caso decidió ponerse detrás de la cámara, además de protagonizar el film. Camino a Estambul cuenta la historia de Joshua Connor, un campesino australiano cuyos únicos hijos, tres varones, se enrolaron para combatir en la Primera Guerra Mundial y jamás regresaron. Antes de que su amada esposa, que ha enloquecido por lo ocurrido con sus hijos, decida quitarse la vida, Connors le promete que hará lo que sea para encontrarlos, vivos o muertos, y traerlos de nuevo a la tierra que los vio nacer. Marcha entonces hasta Estambul con la intención de trasladarse desde allí a Galípoli, península turca donde se produjo una de las batallas más cruentas de la guerra. En Galípoli, las fuerzas del Imperio Otomano se enfrentaron con las de la Alianza Anglo-Francesa, que incluyó un ejército conjunto de Australia y Nueva Zelanda. Se calcula que los aliados perdieron en esa batalla más de 50.000 soldados, entre ellos 8.000 australianos y 2.700 neozelandeses. Connors es un saorí, como se llama el que practica la radioestesia, es decir, tiene la facultad de descubrir lo oculto bajo la tierra, principalmente agua, pero también restos óseos. Por eso, el verdadero título de la película en su idioma original es El adivinador del agua. De allí que este campesino confíe en poder encontrar a sus hijos. Llega a Estambul para enfrentarse a una cultura completamente desconocida, de la cual ignora hasta el idioma, y a una región en permanente conflicto que lo considera un enemigo. En la capital se hospedará en la casa de una bella viuda turca y el previsible romance que se desencadenará formará parte de una de las subtramas de la película. Con obstinación, Connors logrará llegar hasta la península de Galípoli. Allí conocerá a un oficial turco que lo ayudará en la búsqueda de los cuerpos de sus hijos, mientras no se detiene el avance de las tropas griegas, aliadas de los británicos, que se disputan los despojos del otrora poderoso Imperio Otomano. Por supuesto que no tiene sentido adelantar cómo continúa desarrollándose el argumento, pero sí señalar que la película tiene algo de melodrama, algo de película bélica, contiene también su cuota de romance, y se transforma por momentos en un film de aventuras a la vieja usanza. Incluso podría llegar a decirse que acaba transformándose en un eficaz alegato antibélico. Todo narrado en un estilo cinematográfico clásico que incluye una muy bella fotografía. En fin, que sin dejar de tener sus estereotipos y sus lugares comunes, en una cartelera flaca en propuestas de calidad, Camino a Estambul es una opción válida que justifica pagar lo que vale una entrada de cine. Para cerrar este comentario, ya que de películas hablamos, aprovechamos para recordar que durante la adolescencia el cine era el lugar elegido no solo para disfrutar de algún largometraje, sino también para aprovechar la penumbra en compañía de alguna novia. Quien más, quien menos, todos saben de lo que estoy hablando. Y a este asunto le dedicó justamente un tema el gran Joaquín Sabina, que vamos a escuchar ahora, y se titula Una de Romanos. Thank you.

acá con... La charlatana. Vamos a recibir más visitas, que visitas para nosotros son visitas. Ellos vienen a su lugar, a su casa. Nosotros somos nosotros estamos de visita y recibimos a los amigos de la casa. Está Jazmín ahora. Jazmín es parte de la charlatana, tiene dos programas aquí, uno que se llama El Lunes de Jazz. Y después tiene la charlatana de los chicos. También Jazmín participa de la murga, los adoquines de la Nueva York. Así que ahora sí, la recibimos. Buenas tardes, Jazmín, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Bien, bueno, muchas gracias por venir a contarnos un poco la historia tuya en la charlatana. El Lerito Santillán te preguntaba por el barrio. Dale, contanos un poco del barrio este. Bueno, el barrio es tranquilo, a veces se pelean, a veces hay quilombos, pero es tranquilo. ¿Es tranquilo? Sí. ¿Tenés muchos amigos acá en el barrio? Sí. ¿Vas a la escuela del barrio? Sí, la escuela está frente a mi casa. ¿Ah, sí? Ah, mirá sí. O sea, ¿vas a la mañana o a la tarde? A la mañana. O sea que... Jornada completa. Jornada completa. ¿Te levantás? Tomás algo, un desayuno y cruzas la calle y ya está. Llegaste a la escuela. Sí. Está bueno eso. ¿O no? Más o menos. Más o menos. Y sí, es cierto que es más o menos porque no hay excusa para faltar. Jazmín, decíamos que tenés dos programas acá en la charlatana. Sí, pero uno que se llama Los Lunes de Jazz y Roje, que era Roje, pero... ¿Qué pasa con Roje? Pero nunca viene, siempre vengo yo. Y a charlatar a los chicos tendríamos que cambiar el nombre también, porque vengo yo siempre, porque ninguno está. ¿Y antes que venía yo, sí. Rogelio, Agustina, Amparo y Ana, y mía hoy venía a veces. Ah, ¿eran unos cuantos? Sí. Y se fueron... Quedé yo sola. Te fueron dejando sola. ¿Y de qué hablan los programas? ¿Qué haces? Por ejemplo, vamos a contarnos algo de los lunes de jazz. ¿Qué haces ahí en el programa? Bueno, primero tenemos los 10 minutos, venimos 5 menos 10 más o menos. En 10 minutos... ¿Cómo que? De la producción. Hacemos el programa, lo explicamos todo, hacemos la presentación... Y empezamos buscando chistes, poemas así. Ayer estuvimos con Guillermo el Flaco. Sí. Una entrevista de las poesías. Porque él hace poesías instantáneas. Instantáneas. Sí. Muy bien, como la sopa. Qué sé yo. Bien, y una vez que arman el programa y después salen ahí. Después salimos al aire. Sí. Al aire. Y, por ejemplo, la música, ¿cómo la eligen? Yo le pido los temas a Vero, a veces elige Vero los temas, pero mucho reggaetón, mucha cumbia. Jazz, ¿y de qué te gusta hablar en el programa? Y de lo que más hablamos, no sé. También tenemos consignas del día, a veces. ¿Las consignas del día tienen? Sí. A ver. La consigna la respondemos siempre última. Tenemos, ponele ayer, que fue... inundaciones, Macri, todo eso. Está bien. ¿Y las consignas cómo aparecen? ¿Cómo trabajan las consignas? Digo, ¿quién las inventándolas. La las inventan en esos 5 minutos que llegan antes, aparece sí. La consigna. Sí. Ah, mirá qué bien. ¿Y para que respondan a través de Facebook, teléfono. O los teléfonos, el teléfono de línea 461-2733. Y el celular es 15508-3535. El Facebook, la FM Radio 98. La FM Radio, uh-huh. La charlatana. Jazmín, ¿qué es lo que te gusta de hacer el programa? De venir aquí a la no radio. No sé, me fui llamando la atención cuando hicieron todos. Entonces le probé saber si podía hacer uno. Y bueno, hice uno. Primero empecé con la charlatana de los chicos y después... Pensé hacer uno yo sola y lo hice. ¿Y el programa cómo lo pensás? Digo, llegás a la radio ya con una idea para hacer, para y hablar, ya, para... A veces, cuando fue el último programa que iba a empezar la Luna de Jazz, inventé muchas cosas, muchas consignas para estar preparado para mi programa. ¿Y lo conversás esto con los chicos en la escuela? ¿Te escuchan los chicos de tus compañeros? ¿No te escuchan? Horrible. Igual te quiero decir que tengo una envidia porque vos llegas 10 minutos antes. Yo, por ejemplo, llego 10 minutos tarde al programa y me llega a preguntar un teléfono en la radio, no tengo ni idea. Esta chica es impresionante. Si tiene esta disciplina ahora, a esta edad, ya está. Listo. Vas a tener un programa de radio no solo en La Charlatana, sino... No sé. Y además tiene tiempo para participar en una murga. Claro. Sí, hago muchas cosas. También hago fútbol. Ah, mirá qué bien. Fútbol femenino, porque me empezó a llamar la atención. ¿A dónde hace fútbol femenino? En el gimnasio municipal. Ajá. A mamá me va a pasar con los varones. ¿Está bueno? ¿Te gusta? Sí, empecé a hacer fútbol cuando mi hermano me empezó a enseñar. Empecé de los 5 años más o menos. ¿Y cuántos años tenés ahora? Justo la pregunta, entonces empecé 10 años. ¿Tenés 10 ahora? ¿Hace 5 años que hace fútbol femenino? No, fútbol femenino hago hace 2 meses más. Ah, 2 meses. Pero empezaste con tu hermano. Con mi hermano, sí. Ah, ¿y qué te gusta? ¿De qué te gusta jugar? ¿Delantero? Marcar. ¿Hacer gol? ¿Marcar? Ah, mirá. ¿Y haces goles? Sí, pero ahora me voy a pasar. Club que está mi hermano porque no me gusta cómo es el club que estoy yendo. Ah, mirá. Porque las chicas son medias pataduras. ¡Epa! Ah, bueno, impresionante. La exigencia, no, impresionante. Impresionante esta joven promesa del fútbol acá. Te hago una pregunta. La destreza que desplegás en el fútbol, ¿también tiene alguna relación o vinculación con tu baile en la murga? ¿O en la murga tocas o bailas? En la murga empecé... A veces me porto mal, pero ahora no... Tanto. Sola, te prendiste fuego sola, me encanta. A veces te porto mal. Tanto, ¿y? Una vez nada más que me porté mal, cuando le pongo una nena. ¡Apa! ¿Qué hacen en la murga, aparte de que vos ahora estamos empezando a hacer la... ya forramos la galera, ahora la estamos decorando. Bueno, ahora después vamos a ir por los trajes. Y todo se va bien. ¿Cómo se llama la murga? Los Adoquines de Nueva York. Los Adoquines de Nueva York, me encanta. Y tiene, estamos, ya tiene, a ver, estamos, sí, pensando algo que identifique el barrio. Claro. No le iban a poner las grúas al puerto. Entonces eso. Muy bien, me encanta esa identidad con los Adoquines del barrio. ¿Y tiene los colores de la murga? Sí, es azul, blanco y negro. Azul, blanco y negro. ¿Y los eligieron por algo, algún motivo? ¿Cómo el fue la elección de los colores? El negro y blanco medio que identifican acá en Nueva York porque son todos de estrella. Mirá vos, ¿y es cierto que acá en la calle Nueva York son todos de estrella? Sí, casi todo. ¿Es el club que identifica el barrio? Yo soy de la Villa San Carlos, la contra. ¡Apa! Mirá. ¿Vos qué decís? ¿Vos sos de? La Cebra. La Cebra es estrella, ¿o no? San Martín es la contra de estrella. ¿De San Martín de los Hornos sos vos? No te puedo creer. Que una vez le ganaron 5-1 a Estrella. Es el equipo de más ganador de la liga, ¿no? Estrella de Berisso. El más ganador de la liga pierde siempre con San Martín. Pero es el más ganador de títulos. Tiene muchos títulos ganados. Yo soy hincha del Cruce. Sí. De Ringuelé soy yo. Y ahí en el barrio tenemos al... Ay, yo tuve muchos viajes. ¿Muchos viajes? Yo con mi mamá me fui a Florencio Varela. Ajá. Me fui a Villaneda y después me fui a Romero. Íbamos a casa de las amigas y entonces fui conociendo un poco. Buenísimo. ¿En tren fueron? Para ir a Florencio Varela tuvimos que tomar 3 micros. Creo que levantaba a las 3 de la mañana. Y cuando llegamos al cruce, de ahí nos tomamos otro micro para llegar ahí, a la rotonda, y de ahí nos fuimos, en el taxi. Mirá qué viaje, ¿eh? Impresionante. ¿Cuándo ¿cuándo va a ser la presentación de la murga? Ah, la jornada de fin de año. En diciembre. Pero en febrero, ¿ja? para los carnavales, para los cortes. Sí, carnavales. Vamos a participar del carnavalero, algo así. Carnaval carnavalero. De la marcha carnavalera. Ah, de la marcha carnavalera. Eso es en diciembre, ¿no? Sí. Este, se hace. Es la marcha que comenzó a hacerse como reclamo para el feriado de carnaval. También nos fuimos al Parque Saavedra. Ah, mira, y ahí hay una murga también, ¿no? Claro. Che, pero se la pasa viajando esta chica. Viaja y viaja. Que nos invitó Edu el titiritero. Así que bueno, se la pasa viajando, hace dos programas, participa de una murga, va a la escuela. Fútbol. ¿Cómo hace? Antes estaba en el taller infantil, Jas, que habíamos hecho unas revistas, ¿te acordás, Jas? Sí. Ah, la revista... Sí, la revista de Mansión, que nosotros las vimos el año pasado. Hay dos o tres números, ¿no? De esa revista. Los pudimos ver el año pasado. Hay una sección de cuentos. Sí. Chistes ahí. Yo también. ¿Vos hiciste uno de los chistes? Porque los inventan. Contate un chiste. Después hay un cuento también de Mansión. Sí, mío también. Después pusimos un... ¿cómo fue la entrada del taller infantil? ¿Cómo empezó que Lila y Julia vinieron acá a hinchar los pinos? Para que los chicos puedan participar y de ese día se armó el taller infantil. Así que mira, y ahí está. ¿Y te gustaba participar del taller ese? Sí, también hicimos unas películas. Ah, esa película, famosa. Es una película ya famosa. De los pibes chorros. De los pibes chorros. Ah, yo pensé que era la de los zombies. La de los zombies. A ver, Jeremías, contanos algo. Un zombie. No quiero hablar. Pero ¿cómo fue esa historia de también los zombies? También contaron eso, que yo sé. Sí. Que lo contaron para la historia del Puerto de la Plata. Ah, de ahí, de los zombies. Y de ahí salió. ¿Con eso? Bueno, decidimos hacer la película de zombies para... No, Joven y Memoria, hicimos una de que se llama Hay Historia en la Nueva York. Que se trata sobre Daniel Scioli, un empresario, todo. Dos películas vamos haciendo. ¿Dos películas ya? Encima con la que hicimos ahora, que fue la de Hay Historia en la Nueva York, nos fuimos a Chapadmalal. Ah, mira. A un encuentro regional. ¿Y la presentaron ahí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Fuimos los más aplaudidos. ¿Qué contaba la gente ahí cuando veía la película? No, que estaba buena. Le gustó y decían, ese sos vos, qué gran actor, te decían. ¿Qué era? Jeremía, contame qué hacías ahí en la película. Yo era empresario del frigorífico. ¿Era Daniel Scioli o no? No. Ah. Y era dueño del frigorífico. Ah. Era un también papel. Somos un montón de chicos. Era papel. Cada uno era... hizo su papel. ¿Pero el tuyo era un papel bueno o malo? Era después... bueno. Ah, era bueno vos. Porque hablaba con Daniel Scioli y con la Cristina. Ah, ¿y qué le decía? Contame. Quiero saber qué le decía. Hicimos un contrato para el puerto de Berisso. ¿Y qué decía ese contrato? Yo le preguntaba que si podíamos empezar y que si querían hacer un puerto de contenedores a donde llegaran barcos que estaban cerca al río. Entonces Scioli me dice, bueno, un de contenedores, sí, le digo. Y la presidenta estaba así con un celular y Daniel Scioli le dice... ¿No es cierto, presidenta? Sí, le dice todo así. Ni bola le dio. Ah, no estaba prestando atención la presidenta. Che, ¿y te gustó? Por lo menos... Hiciste dos papeles. ¿Dos papeles? Ah, y a ver el otro. Ay, sí. Ese es el dueño de Coso, del frigorífico. No, del frigorífico soy empresario, dueño de Tep Plata era. Ahí está. que agarré y venían, estábamos yo al fondo, y agarré y tenía unos cascos, todo, y vienen en busca de trabajo y yo le digo que no andábamos bien con papeles y que el sueldo era de 3.000 pesos. Y ya dudan y me dicen que estaba bien y le digo que no andan bien de papeles y me le doy los cascos y se ponen a trabajar. Después acá en mansión pasan como 10 años y de plata se lo quería comprar las casas a 15.000 pesos y agarra y no quisieron. Yo le vine con unos papeles así para que desalojen. Les señalaba así y ellos me decían que no. Les señalaba y me decían que no. Les señalaban y me decían que no. Entonces me enojé y me fui. Ah, pero no era tan bueno el personaje este, me parece. Y después pasaron 5 años y... ¿cómo era? Y desalojé y puse propiedad de coso. De plata. Che, ¿y te gustó, Jeremías, hacer estos papeles, participar de estas películas? Me gusta porque es recreativo. Ajá. Te divertís. Mirá. Aparte después te quedan recuerdos. Claro. Está bueno. ¿Y la película ya la presentaron acá o es parte también de la jornada? No, ahora en fin de año la vamos a presentar. Ah, acá, mirá qué bueno. Porque nadie la vio todavía. ¿No la vio nadie? Nosotros sí, mirá. Nosotros solo nomás. Ah. Así que bueno, se está poniendo buena esa jornada, ¿no? Vamos adelantando de... a medida que fue pasando este programa, fuimos adelantando un montón de cuestiones que van a estar pasando. Ah, y la película esa de zombie está en YouTube, en como zombies de la NI. Está como en el Centro Cultural Mansión Obrera. ¿Por qué se convierten en zombies en la película, Jere, te acordás? Por la llegada de los contenedores. Y éramos dos zombies, no era yo solo. Ah, ¿y quién era el otro? Y mi hermana. La hermana de él. Ah, de la hermana de Jazz. ¿Ustedes ya habían participado en las películas anteriores que se habían hecho o en la primera esta, Jere, que estás vos? Yo es en la segunda que estoy. Ah, está bien. Y la de historia. Bueno, Jazz, ¿querés contarnos algo más? A mí no me gustó tanto la película. No. La crítica de cine. Porque ahí que empezaron a hacer el puerto de la plata, nos sacaron nuestros espacios verdes. Nosotros, por ejemplo, donde está la calle Lisa, que ahora está todo asfaltado, que está oficina del puerto de la plata, ahí estaba nuestra canchita que nosotros jugábamos todo y nos la sacaron. Claro, lo que no nos gusta entonces es lo que está pasando en la vida real. La película que hicieron los chicos. La película sí. Ah, sí. Claro, está bien. Porque la película un poco cuenta lo que está pasando ahora, que hoy charlábamos temprano con el flaco. Uh-huh. ¿Y qué funcionaba, decís, Jazz, ahí? ¿Ustedes jugaban ahí? En la canchita. Una canchita que jugábamos al fútbol, así. Y allá en el fondo, ahora que había una canchita también que la hicimos entre todos, que conseguimos palo, conseguimos todo. Ahora el señor de allá al fondo, el Lucas, está cerrando todo con hormigón. Y eso no es correcto. Están feas las cosas por acá, por la Lo único por la noche, que nos quedó es acá al frente, que los piqueteros pudieron conseguir eso nada más. Uh-huh. Pero tengo una canchita para jugar ahora. Acá enfrente hay una canchita, sí, la vimos ahí. Sí, en la barrileteada también siempre recordamos nuestros espacios verdes. Y siempre hacemos la barrileteada como para recuperar nuestros espacios verdes, como para que la gente sepa un poco quién nos la sacó. Y bueno, nosotros teníamos los espacios verdes, íbamos a remontar los barriletes todo y ahora tenemos el campito nada más. También en la barrileteada remontábamos ahí donde en Teplata. Bueno, este programa de la pulseada que vinimos a hacer hoy a la Nueva York tenía como idea que nos contaran todo esto que estaba pasando y que se escucharan también la voz de los pibes y las pibas de esta calle, de este barrio. Eso, para que todos los que escuchan este programa sepan concretamente qué es lo que se pierde con estos emprendimientos, esto que contaba hoy el flaco, que es también nada... sí, pueden sí, venir chicos claro. De otros lados. De otro lado, ni hablar. Los invitamos a los buenos a hacer nuestro programa como ustedes están haciendo su programa acá. Claro. Esta radio está abierta para todos. Exactamente, me encanta la... Nada, no sé, ya después de esto... que decíamos esto, digamos, que los chicos tienen su derecho a reclamar por sus espacios verdes, los lugares donde juegan, y eso también es lo que nos importa, digamos, en este sí. Programa, que puedan expresar esto, como acá Haz fue clarísima con lo que estuvo pasando acá en el barrio el último tiempo, que ya habíamos charlado con el flaco. Bueno, Haz, Min, muchas gracias. Nada. Gracias por contarnos todas estas lindas cosas que haces acá en la radio, en el barrio. Tenés mucha actividad, así que tuviste un tiempito para acercarte y charlar un ratito con nosotros. Así que te lo agradecemos y te felicitamos por todo lo que haces. Bueno, yo también los felicito por su programa, un buen programa tienen. Y bueno, que sigan bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar, hoy nombrabas, Damián, a Pedro el Colombiano. ¿Vos conociste al Pedro Colombiano? Sí, Pedro Colombiano estuvo invitado en todas las jornadas. Contanos quién fue, quién es, quién sigue siendo Pedro el Colombiano. Pedro Colombiano es un cantante que siempre estaba invitado en la jornada, venía a cantar folclore y todas esas cosas y venía a cantar. Más allá de que haya fallecido, Pedro en nuestros corazones siempre está presente. ¡Qué grande! ¡Vamos, Pedro! Vamos a escuchar un tema. El tema de Pedro Colombiano, ¿quién mató al monstruo? Dice que era algo espantoso, con grandes ojos y un feo caminar. Y una peluda, brazos hermosos y piernas grandes que hacía temblar. Dice que una vez el monstruo de una muchacha se enamoró. Vivió esperando noches enteras porque su amor nunca conquistó. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? Dice que a la medianoche el monstruo salía buscando un amor, pero nadie lo quería. Las chicas corrían llenas de terror. Como era tan feo el pobre, nadie lo quiso, nadie lo amó. En una noche de luna llena, el pobre monstruo de amor murió. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? Dice que era algo espantoso, con grandes ojos y un feo caminar. Tierna peluda, brazos enormes, cara de mono que hacía temblar. Dice que una vez el monstruo de una muchacha se enamoró. Vivió penando noches enteras porque su amor nunca conquistó. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató?

para que los milicos no lo echen ni no lo bajen ni qué sé yo, y Pedro agarraba la viola y se ponía a cantar y la gente reenchufada. O sea, Pedro para mí fue como una persona que dejó todo por la música, igual que Pascual. Sí, que Pascual tocaba el güiro. Pascual se fue un rato antes y lo esperaba con el güiro, lo esperó con el güiro ahí, y ahora bueno, están ahí siguiendo la música con Darío, Maxi, Luciano Arruga, tantas mujeres también violentadas, oprimidas. Creo que Pedro es muy sentido acá en la calle Nueva York por todas las jornadas que decía ella, Jazmín, y bueno, y lo que estaba Pedro hablando, también vivía en Nueva York. Pedro, ¿a dónde? Vivía en la última cuadra de todas y de ahí arrancaba toda la calle del puerto. Sí, lo interesante fue como también Fernando lo iba a buscar con el auto, con el 504, lo traía, Pedro le dieron un premio, que Fernando cuando se enteró que tenía un premio, hacía 10 años que lo tenía que ir a retirar, así que también el Fer contó toda una anécdota con eso, y fue como una cuestión que en el momento que él se estaba yendo, nosotros estábamos en Arriba la Luna, con el Wichi, Marcelo, justo tocaban ellos. Y bueno, hay una cuestión que no creo que tenga que ver con las comunicaciones y los celulares, pero no estuvimos en el momento para estar en el momento cúlmine, que uno ve el cuerpo cuando el cuerpo ya no tiene la vida, ¿no? Yo siempre creo que la persona hay que vivirla en el momento como es y recordarla con amor, con alegría. Yo voy a ver si puedo hilvanar alguna poesía. Pero el colombiano que agarró su guitarra junto a Pascual, su güiro, animaban la fiesta, animaban la jornada. Acá en la Nueva York le cantábamos, dale Pedro, dale Pedro, dale. Era como que él estaba cachito de corriente, que estaba separado en el ring. Pero se sentaba en la silla, obeso, caminaba, pero cuando llegaba la jornada y escuchaban las voces de las criaturas, que las fue sintiendo, las fue palpando en el corazón, empezaba a cantar y con tanta emoción le corrían lagrimones. Pero ahí estás en el mural de acá de la placita de enfrente. Pero la verdad que vos sí que sos buena gente. Parecía espontáneo para terminar esta edición de la poesía de radio de la mano del Flaco, impresionante. Flaco, de nuevo, muchísimas gracias por recibirnos siempre aquí en la charlatana. Jazmín, también a vos te agradecemos de nuevo, y a Verónica, pero un placer. Muchas gracias. Animoso en su acordeón, Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyán, entre riano y buen cantor, y animoso en su acordeón. ¿Quién me ayuda con el silbido? Dale, padre, que no te... Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarceador, su alegría y su cantar enredado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán queda al menta del cantor, que a la guaira del lugar embrujó con su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyán, entre riano y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyán, entre riano y buen cantor, y animoso en su acordeón. Thank you.